convencerte que eso estaba mal. Pero no me hiciste caso y ahora ya llegó el final. Tú pensabas que tu vida quería arruinar, pues tú estabas confundido, solo te quería ayudar. Y ahora nada puedo hacer, tú ya nunca volverás. Son historias que la vida nos quiso dejar atrás. El tiempo fue testigo y lo pudo presenciar, que lo que te decía solo era para ayudar. Y ahora nada puedo hacer, tú ya nunca volverás. Son historias que la vida nos quiso dejar atrás. Y ahora nada puedo hacer, tú ya nunca volverás. Son historias que la vida nos quiso dejar atrás. ¿Recuerdas aquellos años? ¿Cómo los iba a olvidar? ¿Cuántas risas, cuántos petas, todos juntos en el bar? El tiempo fue testigo y lo pudo presenciar, que lo que te decía solo era para ayudar. Y ahora nada puedo hacer, tú ya nunca volverás. Son historias que la vida nos quiso dejar atrás. Y ahora nada puedo hacer, tú ya nunca volverás. Son historias que la vida nos quiso dejar atrás. La puta vida. ¡Bah!